Jersey. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. De la mañana con 28 minutos. Muy buenos días tengan todos ustedes. Estamos iniciando el programa con el pie derecho con tu amiga Janet Flores. Y ya estamos a martes, ni te cases, ni te embarques, ni de Sexy Love Radio te apartes. Espero que todos hayan amanecido muy bien, muy descansaditos, felices, contentos y con ganas de iniciar este bello día. El día de ayer no tuvimos programa, tuvimos una parte del programa y entonces decidimos mejor no subirla. Entonces, para que si ustedes empiezan a buscar la grabación del día de ayer, pues no la van a encontrar. Y hoy el programa nada más va a ser de hora y media, ¿ok? Ayer pues hubo unos cambios que se tuvieron que hacer en la computadora. Entonces, por eso fue que decidimos terminar el programa antes de comenzar con el tema del día. Así que por esa razón, pues no se grabó para no ponerse en línea, ¿ok? Y bueno, nos vamos a ir con la temperatura. En estos momentos tenemos una temperatura actual de 37 grados Fahrenheit, un cielo soleado, un viento que corre 3 millas por hora y una visibilidad de 11 millas. Para el día de hoy se esperan temperaturas máximas de 51 grados, mínimas de 34, con cielos soleados y despejados. Hay una probabilidad de un 20% de precipitaciones para el día de hoy. Para el día de mañana, miércoles, esperan máximas de 50, mínimas de 44, con cielos parcialmente nublados. Hay una probabilidad de un 10% de que caigan precipitaciones. Para el día jueves, esperan máximas de 52, mínimas de 46, con cielos parcialmente nublados y con una probabilidad de un 80% de que caigan también precipitaciones. Para el día viernes, máximas de 62, mínimas de 44, con cielos despejados, con probabilidad de un 30% de precipitaciones. Y para el día sábado, máximas de 53, mínimas de 44, con cielos parcialmente nublados, con una probabilidad de un 70% para que caigan precipitaciones. Y así es como tendremos la temperatura los próximos 5 días. El día con la temperatura más alta, se podría decir, será el día viernes con máximas de 62. Pero desde hoy en adelante hay probabilidad de precipitaciones y va a aumentar a partir del día jueves. El día viernes vuelve a disminuir. El próximo sábado vuelve a aumentar la probabilidad. El día domingo y lunes de la próxima semana en adelante las temperaturas se van a mantener en las máximas como 50 y con probabilidad de lluvias de un 90%. Así que sí va a estar lloviendo, para que ustedes tengan contemplado pues este pronóstico. Y pues sí, la temperatura al parecer ya va a ir ahora sí en descenso, va a ir bajando, para que ustedes se abriguen, para que ya se preparen y pues para que no se vayan a enfermar, ¿ok? Y el día de mañana, pues que es el día de Halloween, pues espero que todos se abriguen a sus pequeñitos, pequeñitas, si los van a llevar a que pidan su calaverita o se van a salir a algún lugar, pues tengan mucho cuidado, mucha precaución y pues no se alejen de sus pequeños. Y bueno, también hoy es un día muy especial porque hoy está cumpliendo años mi sobrinita Juliet. Juliet, te mando muchísimos besos y abrazos. Deseo de todo corazón que Diosito te siga bendiciendo hoy y siempre, que te pases este día en compañía pues de todos los que te queremos, y que también disfrutes, ¿no?, de tu día, y que convivas con tus amiguitos, amiguitas. Y te mandamos un fuerte abrazo, besos, te amamos y pásatela genial. Y también está otra amiga de cumpleaños, así que también te mando un fuerte abrazo a mi amiga Marcy, que está cumpliendo años. Pásatela increíble, muchas bendiciones también, que Dios te cuide y te proteja. Besos y abrazos, te queremos mucho. Y pues les dejo aquí las mañanitas. Y ahorita volvemos.

amarte. Voy a encender el fuego de tu piel callada, mojaré tus labios de agua apasionada, para que tejamos sueños de la nada. Estoy enamorado, estoy enamorado, y tu amor me hace grande. Estoy enamorado de ti, qué bien me hace amarte. Amarte. Desperté amándote, me la pasé pensándote y me acosté extrañándote. Todo mi día fue para ti, te imaginé. Yo

Algunos en Pittsburgh no quieren visita de Trump. El presidente Donald Trump visitará el día de hoy el vecindario de Pittsburgh, donde fue atacada una sinagoga, pero los residentes tienen opiniones encontradas sobre su presencia debido a la retórica divisiva del mandatario. Continuando con la noticia, Trump estará en el vecindario de Squirrel Hill, donde está situada la sinagoga Árbol de la Vida, lugar donde el día sábado 11 personas fueron acribilladas. Pero Trump realiza su visita en momentos en que trata de equilibrar sus llamados a la unidad nacional con una retórica incendiaria contra sus adversarios y contra la prensa, apenas una semana antes de las elecciones legislativas. La noche del día de ayer, Trump dijo que estaba deseoso de concretar la visita. Simplemente voy a rendir homenaje a las víctimas, dijo Trump a la presentadora Laura Ingraham de Fox News Channel. También voy a ir al hospital para ver a los policías heridos y algunas de las personas que resultaron gravemente lastimadas. Trump viajará al barrio judío de la ciudad en momentos en que se realizarán los primeros funerales para las víctimas. Tiene programado además reunirse con los socorristas y con líderes de la comunidad. No queda claro de inmediato si Trump, quien estará acompañado de la primera dama Melania Trump, su hija Ivanka y su yerno Jared Kushner, se reunirá con familiares de la víctima. La Casa Blanca dijo que el motivo de la visita era expresar el apoyo del pueblo estadounidense y acompañar a la comunidad de Pittsburgh en su hora de duelo. El gobierno de Trump asegura que 1.500 inmigrantes tratan de cruzar la frontera ilegalmente cada día. A una semana de las vitales elecciones de medio término y ante el avance de la caravana migrante a suelo de Estados Unidos, el gobierno de Donald Trump aprovecha para alarmar a la opinión pública sobre la crisis en la frontera sur. Así lo aseguró el día domingo la Secretaría de Seguridad Nacional, Kirstjen Nielsen, aseverando que la crisis responde a un flujo desmesurado en la frontera que está llevando a las autoridades a detener entre 1.500 y 1.700 inmigrantes indocumentados por día. En una entrevista en Fox News Sunday, Nielsen dijo que la caravana migrante de refugiados de Centroamérica es una sola muestra de la inundación de inmigrantes ilegales en la frontera. Tenemos una crisis en la frontera en este momento, fue lo que dijo. Estamos deteniendo entre 1.500 y 1.700 personas por día que intentan cruzar ilegalmente hacia este país. Esa caravana es una iteración de eso, pero francamente, eventualmente vemos caravanas todos los días con nuestros números. La directora de DHS siguió asegurando que siempre hay personas de un momento a otro que dan la mano y dicen que son parte de la llamada caravana, y hay otros que dijeron ayer que eran parte de la caravana y que hoy ya no son parte de la caravana. De lo que realmente estamos hablando es del flujo de personas que se dirigen hacia Estados Unidos. Han elegido romper las leyes en el camino. Nielsen dijo que no conoce a todos en este flujo y que los terroristas intentan ingresar al país por la frontera sur. Detenemos a 3.000 personas al año que tienen patrones de viaje similares a los terroristas que intentan llegar a la frontera suroeste, fue lo que dijo. Por su parte, miembros del Partido Demócrata acusan al gobierno de Donald Trump de alarmar a la opinión pública con el tema migratorio a escasos días de las vitales elecciones al Congreso. Y un enfermero alemán confiesa haber asesinado a 100 pacientes. el enfermero alemán Niels Hogel, condenado ya a cadena perpetua en el 2015 por 2 asesinatos y 3 intentos de asesinato, se confesó culpable de la muerte de hasta 100 pacientes en el proceso abierto contra él por la audiencia de Oldenburg en el centro de Alemania. El imputado de 41 años respondió con 11 a la pregunta de si se reconoce culpable de los cargos que le imputa la fiscalía en la vista de este nuevo juicio por presunto asesinato múltiple. Los crímenes de Hogel, considerado el mayor asesino en serie de la historia criminal alemana desde la Segunda Guerra Mundial, salieron a relucir en verano del 2005 tras ser sorprendido por una compañía de trabajo cuando envenenaba a un paciente. A raíz de ahí se abrieron diligencias contra él, en el curso de las cuales se revelaron otras muertes en circunstancias sospechosas que derivaron a un juicio donde confesó que entre el 2003 y 2005 había inyectado dosis de diversos medicamentos a unos 90 pacientes. Tras ser condenado a cadena perpetua, se decidió proseguir las investigaciones hacia de esos otros presuntos asesinatos hasta abrirse una nueva acusación formal por hasta 106 asesinatos, de los cuales se han llegado a dar por probados un centenar. Las investigaciones policiales y de la fiscalía llegaron a relacionar al enfermero con la muerte de casi 70 pacientes de la clínica de Delsmore Church, donde trabajaba, que presumiblemente recibieron sobredosis de medicamentos como Agmalin, Sotalón y Lidocaín. Asimismo, se le relacionó con otras muertes de otra treintena de pacientes de entre 34 y 96 años de edad en una de la clínica de Oldenburg, donde había ejercido anteriormente. Y la caravana pide transporte mientras segundo grupo entra a México. La caravana de migrantes que avanza lentamente por el sur de México exigió el día de ayer al gobierno que ayude a sus 4.000 participantes a llegar a la Ciudad de México, mientras un grupo menos numeroso de centroamericanos cruzó la frontera posiblemente con la intención de unirse. Agotados por la larga marcha y frustrados por el lento avance de la caravana, algunos migrantes abandonaron para regresar a sus países o pedir protección en México. Conscientes de esta frustración, sus representantes demandaron un transporte seguro y digno hasta la capital tras su llegada a Niltepec, en el estado de Oaxaca. El gobierno mexicano, por su parte, no se ha mostrado dispuesto a ayudarlos, a excepción de la Agencia de Protección de Migrantes, que durante el fin de semana trasladó a algunos rezagados a la siguiente localidad en la ruta hacia el norte. Y en otra información, Trump quiere eliminar concesión de ciudadanía por nacimiento. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo que quiere ordenar el final del derecho constitucional a conceder la ciudadanía a los hijos de no residentes e inmigrantes en situación irregular nacidos en territorio estadounidense. Las declaraciones del dirigente en Axios on HBO se produjeron en medio de un renovado esfuerzo para imponer estrictas políticas migratorias antes de los comicios legislativos de la próxima semana. Trump cree que centrarse en la inmigración animará a su base y los ayudará a los republicanos a retener el control en el Congreso. Revocar la nacionalidad por nacimiento podría desencadenar una batalla legal sobre la capacidad unilateral del presidente de cambiar una enmienda a la Constitución. La 14ª enmienda garantiza este derecho a todos los niños nacidos en Estados Unidos. Preguntado por la legalidad de una orden ejecutiva de este tipo, Trump dijo: "Están diciendo que puedo hacerlo solo con una orden ejecutiva. El mandatario señaló que los abogados de la Casa Blanca están revisando su propuesta. No está claro cómo de rápido actuaría en una orden ejecutiva. De la mañana con 33 minutos y bueno, estamos teniendo problemitas técnicos, tuvimos que pues reiniciar el programa, pero voy a continuar con esta información que les estaba diciendo. Era información deportiva y bueno, no sé si llegaron a alcanzar a escuchar cuando percibimos pues no estaba funcionando el micrófono, pero bueno, era acerca del Real Madrid, que se están preguntando quién es el responsable de la crisis que está pues pasando. Real Madrid pasa por una de sus peores crisis en los últimos años. El equipo blanco ha perdido la brújula desde que Zidane y Cristiano Ronaldo abandonaron el club. La salida de las máximas figuras dejaba ver que algo no estaba bien en el entorno del club, que tiene Florentino Pérez al enemigo en casa. La falta de un director deportivo en el Real Madrid pues está llevando al tricampeón de Europa a la ruina. Las decisiones deportivas pasan por el presidente del club, que no supo responder tras la salida de Zidane y Cristiano Ronaldo, que debilitaron al equipo. Para Pérez todo estaba bien sin el francés y el portugués, pero se ha dado cuenta de la importancia de ambos dentro de la institución. Es verdad que los jugadores del primer equipo también tienen su grado de responsabilidad en el mal paso del equipo, que no pudo ni siquiera sacar el orgullo en el clásico frente a Barcelona, que terminó con la destitución de Julen Lopetegui, pero el máximo responsable es Florentino Pérez, quien maneja los hilos de la institución a su antojo. La directiva del Real Madrid no tiene ni pies ni cabezas, no hay una figura que pueda equilibrar la parte financiera con la deportiva, y que le explique al presidente que el club necesita reforzarse con jugadores al máximo nivel y no con futbolistas como Jesús Vallejo o Mariano Díaz, quienes necesitan más de haberse formado en la fábrica para ser parte del equipo. Florentino Pérez tiene en sus manos la decisión más difícil de la temporada, elegir a un nuevo técnico para el Real Madrid, y lo tendrá que hacer con la chequera abierta, porque si el equipo quiere dejar atrás los malos resultados, tendrá que reforzarse en el mercado invernal. De otra manera, puede ser una temporada larga para el equipo blanco. Y bueno, con eso finalizamos la información noticiosa y deportiva. Vámonos a una pequeñísima pausa y regresamos rápidamente con el tema del día. Así que ya tengan listo su papel y lápiz, que ya regresamos. Cause you know I'm all about that bass, no trouble. I'm all about that bass, no trouble. I'm all about that bass, no trouble. I'm all about that bass, bass. Yeah, it's pretty clear, I ain't no size 2, but I can shake it, like I'm supposed to do. Cause I got that boom boom that all the boys chase, and all the right junk in all the right places. I see the magazine working that Photoshop. We know that shit ain't real, come on now make it stop. If you got beauty, beauty, just raise them up, cause every inch of you is perfect from the bottom to the top. Yeah, my mama, she told me don't worry about your size. She says boys like a little more booty to hold at night. And no, I won't be no stick figure silicone Barbie doll. So if that's what you're into, then go ahead and move along. Because you know I'm all about that bass, about that bass, no trouble. I'm all about that bass, no trouble. I'm all about that bass, no trouble. I'm all about that bass, hey. I'm bringing booty back, go ahead and tell them skinny bitches that.

el eslabón a través del que el Padre se une a quienes Él da el poder de crear, jamás puede ser destruido. El cielo en sí es la unión de toda la creación consigo misma y con su único creador. Y el cielo sigue siendo lo que la voluntad de Dios dispone para ti. No deposites ninguna otra ofrenda sobre tus altares, pues no hay nada que pueda coexistir con el cielo. Ahí, tus insignificantes ofrendas se depositan junto al regalo de Dios, y solo lo que es digno del Padre es aceptado por el Hijo, a quien va destinado, a quien Dios se da a sí mismo. Dios se ha dado, tus insignificantes ofrendas desaparecerán del altar donde Él ha depositado la suya propia. Y bueno, con esto finalizamos el tema, está cortito. Eso es lo que nos dice el santo lugar del encuentro. Y pues nada más hay que recordar, ¿no?, que Dios siempre ha compartido con nosotros pues todos los beneficios que Él nos otorga, principalmente pues la paz, la sanación. Él lo prometió y lo ha cumplido. El que nosotros de repente lo reemplacemos o creemos reemplazarlo con otras cosas, pues eso no quiere decir que no viva con nosotros. Así que no hay que dejar que nuestra mente se vaya por otro lado. No hay que dejar que nuestra mente vague, ¿no?, como siempre, a través del ego o a través de nuestros deseos o materiales o de cualquier otro, ¿no? Si nos dejamos que nuestra mente vaya vagando, pues se va a ir por todos los corredores y nunca lo vamos a poder detener. Y nos van a alejar del centro de la luz. Nosotros tenemos que elegir no extraviarnos para poder volver a unirnos, ¿no?, con el guía que se nos ha proporcionado, que es Dios. Él siempre está con nosotros, siempre está esperando nuestro reconocimiento, o sea, decir, ok, reconozco que sí está conmigo, y no pensar que está alejado de nosotros, que porque las cosas no han salido como uno quiere. Eso no quiere decir que no sean perfectas, eso nada más quiere decir que nuestro ego le gustaría que fueran distintas. ¿Por qué? Porque le gusta ser especial. Y aún así, o sea, si las cosas sucedieran tal cual tú las estás escribiendo o las estás esperando, aún así el ego te diría, no, pues ¿sabes qué? Aunque yo ya pasó todo lo que yo quería que pasara y pasó así y asá y que fue color rosa, no, pues me hubiera gustado mejor que fuera amarilla, ¿no? ¿Por qué? Porque así es el ego. El ego siempre nos va a tratar de disuadir, nos va a tratar de llevar por otro camino que no es el que está ocurriendo en estos momentos. Entonces, tenemos el poder de Dios, no nos encerremos en reconocerlo. El poder de Dios está sobre nosotros y el recordarlo hace que reemplace cualquier otra idea, cualquier otro sentimiento que no está de acuerdo con la paz. Entonces, hay que reconocer este lugar santo del encuentro para que podamos realmente vivirlo, para que lo podamos compartir y pues también para que lo podamos sentir. Ahora nos vamos a ir con la lección del día de hoy. Hoy nos toca la lección número 24. Vamos a leerla rápidamente y la idea principal nos dice: no percibo lo que más me conviene. No te das cuenta en ninguna de las situaciones que se presentan ante ti del desenlace que te haría feliz. No tienes, por lo tanto, una pauta por la que regir debidamente tus acciones, ni manera alguna de juzgar sus resultados. Lo que haces está determinado por tu percepción de la situación de que se trate, y esa percepción es errónea. Es inevitable, pues, que nada de lo que hagas sea en beneficio de lo que más te conviene. No obstante, lo que más te conviene constituye tu único objetivo en toda situación que se perciba correctamente. De lo contrario, te resultará imposible reconocerlo.

Paulina Rubio. Música y programación, solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Diez de la mañana con 6 minutos. Ya regresamos. Estás escuchando tu programa Con el Pie Derecho. Y bueno, siguen los problemitas y técnicos. Yo creo que ustedes lo están percibiendo. Por eso sé que ha estado medio atrasado todo el programa. Porque hay un problemita de inclusive con el audio. Entonces, tuvimos que también cortar el programa y volverlo a comenzar. Entonces va a estar editado, entonces cuando escuchan la grabación, pues si escuchan algo ahí como que no coincide, pues para que sepan, porque se va a tener que pegar el audio con otro, con la segunda parte. Y bueno, pues ya se llegó el momento ahorita de la receta de salud, entonces ya se las voy a dar. Deme unos segunditos más y ya regreso, ¿ok? Y bueno, ahora sí, ya les tengo listo el jugo para el día de hoy. les voy a estar trayendo de aquí al día viernes, si Dios quiere, jugos para combatir la sinusitis. Así que si tú conoces a alguien que sufre de sinusitis o tú mismo estás sufriendo, haz estas recetitas que realmente les han funcionado a las personas que padecen de sinusitis. La imagen que reviste los senos anexos a las fosas nasales se llama sinusitis. Existen dos tipos de sinusitis: la aguda, que la mayoría de las veces se presenta debido a una infección o tal vez también por alguna afección de la nariz, como los resfriados nasales, la gripe, la alergia nasal, inclusive el sarampión o abscesos que se producen en la nariz de los molares. Y la sinusitis crónica, que es asociada con la contaminación ambiental y entre otros. Bueno, pues entre los síntomas que son más comunes en las personas que padecen de sinusitis se pueden mencionar los siguientes: dolor al hacer presión con un dedo sobre el seno afectado, dolores muy intensos en el rostro, especialmente en la mejilla, en la nariz, en los ojos o en los dientes, que se agudizan cuando la cabeza se baja o se realizan movimientos bruscos. También sensación desagradable de pesadez en la cabeza y pues la secreción amarillenta que brota por la nariz, la cual cuando la condición se hace crónica suele ser muy abundante y frecuentemente fétida. Hay frutas como las zarzamoras, como las manzanas, como los arándanos, las cerezas, los limones, la piña, las toronjas y mangos que poseen propiedades descongestivas y estimulan al organismo para que combatan esta dolencia. Así que tú ya sabes, si padeces o conoces a alguien o un familiar, un amigo, pues recomiéndale o llévale de regalo zarzamoras, manzanas, arándanos, cerezas, limones, piña, toronjas, mangos. Todo esto le va a ayudar a desinflamar y a descongestionar y estimular el organismo para que se vaya todo ese tipo de dolencias. También la piña, las frutas cítricas, las espinacas, los espárragos, la soya, el col, la perejil, zanahorias, los mangos, el ajo crudo, todo eso también tienen muchos beneficios. Por ejemplo, la piña tiene propiedades antiinflamatorias y ayuda a bloquear las sustancias que causan procesos inflamatorios ocasionados por enfermedades de dolor de garganta y sinusitis aguda. ¿Por qué? Porque contiene bromelina. Las frutas cítricas como la naranja, la mandarina, las toronjas, las fresas, las guayabas, pues son ricos en vitamina C. Y las espinacas, espárragos, la soya y el col, entre otros, tienen buena fuente de vitamina E. El perejil, las zanahorias y los mangos contienen betacaroteno y el ajo crudo pues puede ayudar a reducir y prevenir la congestión de los senos paranasales. Así que ya sabes, hay mucha fruta deliciosa que te va a ayudar a combatir esta enfermedad y pues háganlo para que se alivien. Y bueno, ahora sí, vámonos con el jugo rápidamente. ¿Cuáles son los ingredientes? Necesitan 45 mililitros de jugo de toronja, 90 mililitros de jugo de guayaba, 90 mililitros de jugo de mango y hojas de toronjil fresco, ¿ok? Nuevamente te repito los cuatro ingredientes: 45 mililitros de jugo de naranja, 90 mililitros de jugo de guayaba, 90 mililitros de jugo de mango y hojas de toronjil fresco. Hay que lavar muy bien los ingredientes. Vas a preparar los jugos, obviamente la toronja la exprimes normalmente al igual que la naranja, y la guayaba pues si tienes un extractor de jugos hazlo, y si no pues lo licúas con un poquito de agua. La guayaba hay que retirarle nada más las semillas, y una vez de que ya obtengas los jugos lo vas a mezclar muy bien, lo vas a licuar y lo vas a servir en un vasito con con alguna decoración de la hoja de toronjil, o incluso le puedes poner hielo si hace calor donde tú estás. Pues ya sabes, puedes disfrutar de esta maravillosa bebida, y se recomienda que tomes este vasito cada tercer día, ¿ok? Cada tercer día. Está delicioso este jugo, prepárenlo y díganle adiós a la sinusitis. Y bueno, ahora nos vamos a ir con la reflexión del día de hoy, que se titula La importancia de agradecer.